Y nos acompañan con los brazos arriba, las palmas de todos. Un soñador, un poco vago y atorrante, que vive de ilusiones y de lo que tenga alcance. No tiene ambición, solo tiene su guitarra. Con ella dice cantando lo que nos anima hablando. Con ella canta el amor, le canta a Dios y a la vida, y le canta a las mujeres que lo llenaron de heridas y buscan un amigo, el padre que nunca tuvo, para que pudieran guiarlo y no retarlo con la vida. Se siente más amigo cuando más lo necesita, y por sus espaldas critica su manera de pensar. Siente que le da, hoy se le viene encima, le tiene miedo ser viejo y no poder seguir cantando, porque con su voz quiere llegar al corazón, para que como él sigan creciendo en el amor. Ese soy yo y no pienso cambiar. Seré siempre un soñador, algo bohemio y atorrante. Los brazos en alto, Leo Battioli. Ese soy yo. Tira todo con las palmas arriba. Y a gritar todos. ¡Hey! ¡Los brazos arriba todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos! El aplauso para los bailarines bien fuerte. Ahí está. Muchas gracias, maestro. ¡Los aplausos bien fuerte! Seguimos viviendo la grabación en vivo, Vivencias del Amor, desde el Teatro Ópera y para todo el país.